reglas del amor y mi inocencia cayó bajo tus redes, tendidas con engaño y con traición. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, que es por tu sufre. Si los anhelos se cumplen, se curarán las heridas de un alma triste y sentida, que es por tu causa que sufre. Tengo de darte las caricias que desde entonces he guardado para ti. Anhelos de volver a aquellos días y recobrar la alegría. Por tu causa.